Linda tapa, un color así, flujo, suerte, fuerte, ¿no? Sí, sí, interesante. La semana que viene vamos a contar algunas de las notas, pero ahora no quiero hacer esperar más a nuestro entrevistado, porque, a ver, el disparador de esta nota es lo que hablamos ya en varias partes de este programa, ¿no? La polémica que puso sobre la mesa Juan Grabois de este pedido de reforma agraria, más allá que después dijo que esa propuesta prácticamente lo representaba a sí mismo, sí. Pero queremos escuchar voces oficiales, podemos decir, de lo que sería el albertismo, podemos decir. Bueno, está en línea Nicolás Trotta, él es el coordinador de los equipos técnicos de todos, así que vamos a charlar con él. Nicolás, Marcos López Arriazu, Ricardo Vine, te saluda, buen día. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, andas? Muy bien, gracias por charlar con nosotros. Bueno, a ver, ¿hasta dónde representa esta propuesta de Grabois lo que piensan ustedes en el Frente de Todos? No es una propuesta que se haya analizado los equipos técnicos. Nosotros venimos trabajando en más de 25 comisiones ya de hace casi 4 meses, ¿no? Que participan especialistas de distintos lugares, distintas áreas del conocimiento. Una de las comisiones se vincula a lo que es la política agropecuaria y a las economías regionales, pero eso no es un tema que esté en debate en nuestra fuerza política. Obviamente es una fuerza política diversa, como ha hecho Juan Grabois, y puede plantear una mirada que no es la que tiene el Frente, ¿no? Y obviamente estamos en un espacio donde se debaten todos los temas y muchas veces termina habiendo miradas contradictorias en temas puntuales, pero creo que sí, de cara a nuestro Frente, compartimos una agenda que se relaciona a la necesidad, por un lado, de enfrentar la profunda emergencia social, y creemos que la mejor herramienta para hacer eso es la construcción de un nuevo contrato social, que es ahí donde debe desplegarse la participación no solo de muchas fuerzas políticas, sino también del sector del trabajo y también del sector productivo, donde realmente estamos convencidos que el sector agropecuario, no solo el agropampeano, sino todas las economías regionales, tienen que jugar un rol central en el desarrollo de nuestro país. Te traigo también la otra propuesta, porque está bueno, digamos, ya poner blanco sobre negro, y después nos metemos a hablar de esto último que vos dijiste, que es muy interesante. Pero también Felipe Solá había salido hace un mes, más o menos, con esta propuesta de una junta de granos, y él apuntaba justamente a mantener precios internos, desacoplarlos de precios internacionales. ¿Eso tampoco se evaluó o sí es algo que estuvo en las mesas? No está en el documento que se ha desarrollado, no se ha conversado ni desarrollado en tantos encuentros técnicos que se han realizado, y no es la postura de muchos de los especialistas que están trabajando con nosotros, ni siquiera lo que ha planteado el candidato, inclusive en la propia reunión con la mesa de enlace, donde se abordó una agenda general de cara al futuro. Nosotros creemos en ese sentido que la historia reciente, una de las pocas cosas que nos puede dejar a todos los argentinos es aprender, ¿no?, de los aciertos y de las equivocaciones, ¿no? Y nuestro equipo plantea claramente que lo que fueron las medidas vinculadas al trigo y a la carne en el gobierno de Cristina Kirchner no fueron positivas ni para lo que se relaciona al mercado interno ni para la posibilidad de incentivar, ¿no?, la producción y el desarrollo de esos sectores de la economía agropecuaria. Nico, Ricardo Vinde te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Vos sabés que una cosa que yo, digamos, estoy haciendo mucho énfasis es en algo que dijo Alberto Fernández, y dijo: yo voy a cerrar la grieta. Y ya lo hemos escuchado y hemos visto agrandarla en los últimos 20 años prácticamente. Para cerrar esa grieta, te hago esta pregunta. ¿Ustedes están tratando de acercarse más a lo agropecuario? Porque el corazón de lo agropecuario tal vez se volcó más a lo que sería, ya vale, Cambiemos, ¿no? Ahí me parece que está el núcleo. Entonces, la grieta para cerrarla creo que es tender puentes. Y cuando uno habla con muchos productores, yo diría, hay segmentos de productores que de repente ya ven que es muy difícil y es una patriada, ¿no?, ganarle a Alberto Fernández, y entonces ya empiezan a pensar, bueno, ¿cómo puedo acercar ideas? ¿Cómo logro que lo que se hizo hasta ahora no se destroce? Cosa que hacemos siempre los argentinos, rompemos lo que hizo el anterior. Si logramos 150 mercados, si logramos un boom ganadero de 620.000 toneladas de exportación, si tenemos 147 millones, si logramos tener mucho más gramínea, más maíz, y ahora le metemos retenciones, vamos a volver a sojización. Quiero decir, ¿ustedes tienen previsto esto de sentarse, charlar, juntarse? Hay mucha gente que del otro lado lo quiere hacer para que no volvamos a los errores del pasado, sino que si gana Alberto Fernández construyamos mucho más sinérgicamente. Fíjate lo que te digo, ¿no? Casi que es un más que una pregunta, te estoy haciendo llegar lo que dice mucha gente desde el campo. ¿Vos qué opinás? Yo creo que es la expectativa que se tiene y es un poco lo que nos ha pedido Alberto Fernández en la propia construcción de lo que es nuestra plataforma de gobierno y muchas ideas vinculadas no solo al corto plazo, sino principalmente a la mirada estratégica, ¿no? Y en ese sentido creo que el camino es lo que vos estás planteando. Obviamente que eso no implica dejar de reconocer que la política es tensión, ¿no? Y que la política muchas veces genera miradas contrarias, pero creo que el desafío que se le presenta a un futuro gobierno, no solo en el sector agropecuario, como vos estás planteando, que aparte lo demuestra la realidad, digo, es un sector dinámico, es un sector que tiene una enorme responsabilidad no solo en la generación de empleo, sino también en la generación de divisas, que es un activo muy importante para la Argentina. Y el agro pampeano es uno de los pocos sectores de nuestra economía, no solo de lo vinculado al agro, que está en el límite tecnológico y productivo, y creo que ahí también tenemos que posar la mirada en cómo esas experiencias muy positivas, no solo del sector productivo privado, sino también, ¿no?, una mirada a lo largo de mucho tiempo y aporte de investigación estatal han permitido esos procesos, ¿no?, de protagonismo que tiene la Argentina en esa área. Y creo que esa experiencia también hay que llevarla a las economías regionales, ¿no?, que no están con esos niveles de competitividad. Hay pocas economías regionales, como puede ser la del limón en Tucumán o la vitivinícola en Cuyo, principalmente Mendoza, que también tienen un esquema de competitividad en términos internacionales. Pero creo que hay una extensión enorme de nuestro país, hay muchas economías regionales que demandan que se lleven adelante estas discusiones, no solo vinculado al rol del Estado en el desarrollo de bienes públicos, infraestructura, conectividad, resolución del problema de logística que tiene la Argentina, sino también cómo generamos instrumentos financieros para poner en movimiento las economías regionales, porque con las tasas que se tiene hoy es muy imposible pensar un esquema de desarrollo. ¿No? Y ese punto lo hemos discutido. Yo no puedo hablar claramente o en profundidad del sector agropecuario, porque no es mi área de saber. Sí le puedo decir muchos de los temas que venimos discutiendo. Y nuestros técnicos plantean que lo que hay que lograr es fortalecer el esquema y debatirlo de rentabilidad del sector agropecuario en general, ¿no? Cómo también se logra resolver, ¿no?, ciertos desequilibrios de precios que a veces tienen que enfrentar los productores, porque muchas veces en la discusión se piensa en la rentabilidad en dólares, pero no se es consciente que muchos de los insumos también están dolarizados, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener una mirada que permita que todos aportemos lo mejor y que se pueda producir un esquema de desarrollo en una misma mesa, ¿no? Sector agropecuario, ¿no?, sector del trabajo, el propio Estado, las provincias, los municipios, para dar estos debates de cara al futuro. Ahora, Nicolás, contamos a todos los que recién se engancha que estamos hablando con Nicolás Trotta, él es coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos. Y Nicolás, vos ahí en esa respuesta das en una de las claves que creo que fue lo que más complicó las actividades agropecuarias y todas las actividades económicas en estos años, que es el tema del financiamiento y las tasas. ¿Eso es revertible en el corto plazo? Bueno, que si no se revierte eso, no solo no vamos a poder lograr desarrollar la potencialidad de todo el sector agropecuario, sino no vamos a poder poner la economía en marcha. Te repito, ¿no? Porque ¿es revertible en el corto plazo? Yo creo que sí, y lo ha planteado Alberto Fernández. Si no se generan instrumentos a partir, si es necesario, del sistema financiero público, porque el solo hecho de querer prender, para poner un ejemplo, la fábrica demanda crédito. Ni siquiera estamos hablando de la demanda del consumo interno que se puede producir a partir de la recomposición de salarios, ¿no? Cuando una fábrica compra lo que es la materia prima, recién recibe, ¿no?, la ganancia a partir de la venta del producto entre 90, 120, 150 días después. Y si no se tiene el capital para financiar eso, es imposible prender la economía, como dice Alberto Fernández. Uno de los claros objetivos que va a tener Alberto Fernández en el corto plazo es la recomposición en parte del mercado interno y prender la economía a partir del acceso al financiamiento. Ahora, ¿es una solución mágica? No, es una solución que, entre otros aspectos, va a ser uno de los primeros desafíos que debería enfrentar este esquema de concertación de las políticas, donde también tiene que estar un sector financiero que debe mirar a lo productivo, y también tenemos que tener un Estado que no haga lo que ocurrió en los últimos tiempos, ¿no?, que termina abrazando una política especulativa y nuestro sector financiero se transformó exclusivamente Estado, ¿no? Y no en un área que promueva el desarrollo, que promueva el acceso, principalmente no solo al consumo, sino también a lo productivo, porque con tasas del 80, ¿no? O cuando una pyme tiene que cambiar un cheque y le pagan, o le exigen 120%, es muy difícil pensar que tengamos una economía que crea riqueza. Nicolás, te hago la última, y vuelvo al tema agropecuario y el tema, como sos el jefe o el coordinador de equipos técnicos, cuando quise preguntar quién puede ser o qué equipo hay como referente, no aparecen. Es más, en algún momento Jorge Nemi y Gabriel Delgado habían hecho un paper bastante bueno, creo, para Alberto Fernández. Hablé con ambos, a Gabriel Delgado incluso le hice una entrevista, ese amigo me negó que tuviera ningún tipo de relación o lo que sea, y yo buscaba de alguna manera equipo, referentes, porque me parece que el campo y la agroindustria hoy son la gran locomotora a la cual hay que entender muy bien para no cometer errores. Es un reloj muy afinado. Tipos como Grabois van y le ponen a un sector como este un palo encima y de repente bajan el área de maíz, por ejemplo, o bajan inversiones en ganadería. Entonces vos decís, qué bueno sería tener tipos que en vez de que aparezcan como estos, que te pinchan una fiesta, tipos que al contrario, motiven hacia adelante ante la expectativa de que venga Alberto Fernández. Entonces la pregunta que tengo es, ¿en qué momento ustedes van a empezar a tener equipos referentes, así como ya tienen de economía? No, equipos y referentes hay muchos. Nosotros estamos muy orgullosos del equipo vinculado al agropecuario y a las políticas regionales que hemos constituido, con muchos especialistas. Entre ellos están Jorge Neme y Gardel Delgado, hay muchos más, hay muchos responsables de las áreas de distintas provincias que están colaborando, tanto ministros o secretarios agropecuario como de industria, que se suman. Hay una fuerte participación de distintos referentes del campo académico, exfuncionarios, ¿no?, del INTA, exfuncionarios del INTI, para nombrarte algunos ejemplos, ¿no? Alberto viene trabajando en ese sentido, muy abocado a la campaña, muy abocado a él mismo a poder dialogar con cada uno de los sectores, siendo consciente que mucho de lo que se despliegue de aquí al 10 de diciembre también va a terminar de confirmar muchos procesos de inversión para tener una gran cosecha el año próximo. Y en ese sentido nosotros creemos, ¿no?, que el mensaje nuestro es contundente. Sabemos también, ¿no?, que hay rapideces, que hay desconfianzas, que intentamos desarmar, que intentamos, digo, que se erradiquen esas desconfianzas, pero también sabemos que muchos de esos prejuicios que pueden estar con justicia o de manera equivocada, ¿no?, se van a empezar a desarmar el 10 de diciembre cuando vean las políticas que se van a empezar a desplegar, no solo para el sector agropecuario, sino también para intentar sacar a la Argentina de la crisis, con una mirada puesta en la emergencia, pero también con una mirada puesta en el desarrollo, aprendiendo no solo las equivocaciones que nosotros creemos que han sido muy profundas, obviamente la gestión de Mauricio Macri, sino también aprendiendo los limitantes que se tuvo en las gestiones anteriores y sabiendo que si no se logran esos espacios de diálogo profundo, de concertación de las políticas, es muy difícil lograrlo mejor en términos colectivos de cada sector productivo. Y es ahí donde creo que está la gran apuesta de generar riqueza en la Argentina y que esa riqueza genere beneficio y genere desarrollo en todo el territorio argentino. Nicolás, te agradecemos muchísimo la charla. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te gracias, viejo suerte. Nicolás Trota, coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos en la Red Rural.